Claro. Creo que yo iba a salir antes. Andy, oye, que hicieron una reforma allí. Y no, llamaron para limpiar. Yo traje la ropa, ya estaba limpiando. Pero ahora mismo no está bien. Dile que... Claro, no podía irme. No estará mal. ¿No puedes sacar la bomba más? Que justo que desde tu zona. Thank you. hasta arriba. Hay que atravesar la otra calle por otro lado. Más de 50 o 60 mil euros. Buenas noches. venimos bailando con un tío. Quizás es el River. Sí, claro.